entrando a la disco vi una gata y me acerqué. Hey, como ando de cacería, así calado le llegué. Hey, le pregunté su nombre y le dije que hace usted. Hey, permítame invitarla. Ahora me brillan y antes no.